ausencia me está matando, tu ausencia me está matando. No tengo más que temer, no tengo más que temer. No me queda nada que perder, no me queda nada que perder. Llevo mil noches que no duermo de veras, siempre que te pienso me hierve la pena. Busco tu mano, tu cuerpo caliente, te tengo presente, te llevo en mi mente. ¿A dónde vas? Muévete bien rico, tú ven pa' acá. Ven pa' acá. Acércate un poquito, tú ven pa' acá. El tiempo que nos hicimos, morena, no lo he olvidado. Tú haces que todo valga la pena, me tiene entusiasmado. Yo por aquí, tú por allá, el tiempo que perdemos como viene se va. No puedo vivir así, acércate pa' acá, mi amor. Mira con qué gracia mueve la cadera, después se tumba o no lo trae cualquiera. Mira con qué estilo mueve la cintura, como mi morena. Se menea, esa morena sí que está bien buena. Y yo, sin poderte ver, el tiempo que perdimos, que más se fue. Y yo, ay, ¿cuándo será? Que el tiempo que perdimos vamos a recuperar. Sabrosa, rica, mi negrita linda, te voy a dar lo que me reste de vida. Ven pa' acá, yo voy pa' allá, vamos juntos a ver el mar. Ven conmigo, vida, te voy a amar, aunque me juegue la vida. Y que sí, que esto nos conviene, este amor es fuerte y lo mueve. Mi risa está vacía si tú no estás, porque me curas la herida. Todo está muy mal aquí, nada sigue igual sin. Por las noches, niña, no sé qué hacer. Nunca me faltes mi vida. Ay, que me está matando esta ausencia tuya. Yo no sé qué hacer. Ay, que te estoy extrañando tanto. En las noches de luna, en las tardes de lluvia,